Buen día, ¿tu nombre? Hola, Corina, ¿cómo estás? Bien, mamá de una persona con discapacidad, contanos, para arrancar, ¿qué discapacidad tiene? María Ángeles. ¿Ella es? Mi hija, María Ángeles, tiene 19 años, tiene el síndrome de Crouchat, del maullido del gato. Para moverte en el barrio, ¿cómo es? Y es complejo, en el diario y en todo momento es complejo. Mendoza no está adaptado para una persona con discapacidad, del país no está adaptado. La verdad que faltan rampas, falta que se pongan las pilas construyendo más lugares para discapacidad concreto. Por ejemplo, acceder a una vereda tenés que subir un cordón que mide, no sé, 30 centímetros a veces. Y la verdad que es complicado, no solo para ella que usa silla de ruedas, para las personas no videntes, para las personas con alguna parálisis que les cuesta el traslado, para madres con cochecitos, o sea, digámoslo de discapacidad. ¿Vos andás sola con ella? Muchas veces sí, otras veces no, pero sí, es complicado. La mayoría de las veces estás sola con ella. Y ni hablar de los puentes que ponen las familias, los autos que tapan la vereda y es otro problema más. Claro, esos puentes que tienen un ángulo muy empinado. Hermoso, sí. Bueno, y en tanto, hablamos del acceso, que bueno, ya lo está denunciando, sí. Muy bien. Cerca de... Vivo en el distrito Las Cañas, muy cerquita ahí de la Universidad Massa, muy cerca del shopping. Bueno, ahí, por ejemplo, vos querés ir al shopping con ella. Y es complicado. ¿Cómo haces para cruzar el acceso, por ejemplo? Tengo que irme, por ejemplo, hasta lo que es el puente que se llena de agua, el que está subterráneo, porque de otra forma no puedo pasar. Y si no, tengo que pasar por la Virgen, que ese no tiene escaleras, pasarela. Esa pasarela que tiene rampa. La rampa puedo, claro, pero la podría pasar, pero me tengo que ir a 7, 8, 10 cuadras más atrás, claro. O 10 cuadras más adelante. La que está justo en el shopping es toda con escalera, imposible. Imposible, y muy vieja. Sí, muy vieja, y tenés que pasar por el del agua, que ese si se llena de agua, imposible, no vas a pasar. Así que, no. Bueno, ahí está, muchas gracias. Nada, a vos.